Estación de radio. Ubicado. El grito del sol, de las sierras, de la noche y el agua. El grito. El grito de la lluvia, de las nubes, de los ríos, el grito. Claro que hay un ecologismo, el análogo de un feminismo liberal, se llama capitalismo verde. Se llama capitalismo verde y pretende resolver el problema ambiental colocando en el centro solo la transición a las energías renovables, sin hablar de redistribución de la riqueza, sin hablar de todo lo que hay que cerrar, que es el problema que tenemos, lo que hay que dejar de hacer, y sin hablar, digamos, de dónde van a venir los recursos minerales que hacen falta para hacer esa transición energética. Es decir, las migraciones forzosas, las vulneraciones a los derechos humanos, asesinatos de personas defensoras de la tierra, que en muchos casos están promovidos por empresas que cotizan en el IBEX 35. Todo eso es parte del problema y claro que hay solución, pero la solución pasa por todo lo que se estaba planteando de actividad dentro de la acción política y del Estado, pero yo voy a discrepar con Pablo en que creo que el papel de la sociedad civil no ha acabado ni muchísimo menos. Creo sinceramente que hasta las organizaciones políticas que queráis hacer esto no lo vais a hacer si no estamos presionando desde la calle para hacerlo, porque empieza a estar esto en el centro justamente en el momento en el que vosotros y vosotras, que sois lo mejor que le ha pasado al ecologismo en los últimos años, estáis obligando a salir, y yo me siento súper orgullosa de estar en la retaguardia de vuestro movimiento, súper orgullosa, ¿no? Y si no hubiera sido... Creo sinceramente que igual que si no hubiera habido un movimiento feminista radical, no hubiera habido los discursos tan radicales que hay ahora mismo y las opciones que se presentan a las elecciones, un discurso tan radical feminista, creo sinceramente que lo que hay que hacer en el ámbito ecologista no se va a hacer si no conformamos ese movimiento amplio que presione, que exija y que colabore honestísimamente y con gusto con aquellas organizaciones que lo quieran poner en el centro. O sea, lo que quiero decir es que la dificultad que ha tenido el movimiento ecologista desde mi punto de vista ha sido la dificultad de poner en el centro la precaución, poner en el centro el cuidado de la vida con proyecciones que venían a mucho tiempo. ¿Cómo se cuida la vida o cómo se aplica la cautela y la precaución en un modelo de vida al que la vida le importa un carajo? La vida de las personas y el resto de la vida. La dificultad que ha tenido el movimiento ecologista es que o entrabas dentro de lo que la gente quería oír, o cuando querías plantear o planteabas las cosas que no se querían oír, que son también importantes verdades incómodas, ¿no? Que son esos planteamientos de pretender articular la vida material con recursos que no existen, pues te encuentras con un panorama que va quedando muchas veces orillado, ¿no? En los llamados estados de bienestar, lo que se ha producido durante las últimas décadas ha sido una sustitución, digamos, de la justicia por el crecimiento económico. Es decir, lo que se ha producido ha sido una renuncia a la redistribución de la riqueza con la promesa de que el crecimiento económico haría generar beneficios que gotearan y le llegarían a todo el mundo. Esto sabemos que no es así y que las desigualdades se están manteniendo. Por supuesto que es posible configurar otro modelo económico alternativo. Es posible configurar un mix energético que prescinda en su mayor parte de las energías fósiles, de la energía nuclear y se base en renovables. Pero solamente es posible en un marco de gestión de la demanda en la que se necesite mucha menos energía y, por tanto, se actúe sobre el modelo urbano, sobre el enfoque alimentario, sobre la edificación, que es un factor clave, y sobre el sistema de transporte. En todos esos ámbitos hay propuesta elaborada desde hace muchísimo tiempo, en todos ellos. Por supuesto que se puede actuar sobre la industria, por supuesto, pero la clave en todos esos ámbitos, que insisto, hay propuesta elaborada desde hace mucho tiempo, la clave en todos ellos es, primero, meterle mano a los beneficios obscenos que tienen algunos sectores de poder que, a su vez, tienen todas esas imbricaciones con el poder político. Segundo, colocar la redistribución de la riqueza como un elemento central, porque podemos correr el riesgo de hacer una apuesta por un sistema ecológico que en el extremo, y voy a ser muy provocadora, se transforme en ecofascista, porque genere beneficios solo para unos pocos y no para la mayoría, si no se llega a ello. Es preciso tener en cuenta que el marco de crisis climática está acompañado del el alcance del pico del petróleo, según la Agencia Internacional de la Energía, en el año 2006, y también de los picos de muchos otros minerales que hacen falta para fabricar los coches eléctricos, para fabricar las placas solares y los aerogeneradores, que dicen también que va a ser para la cuarta revolución industrial. Es decir, la cosa es que si miras lo que dice la comunidad científica que queda en términos de recursos materiales y lo que se quiere hacer con ellos, las cuentas no salen, o salen si son solo para unos pocos. Es decir, lo que está en el corazón del asunto es abordar una crisis ecológica que es a la vez una crisis social, una emergencia climática con una emergencia social de gente empobrecida. Y si eso no se hace, lo que se hace desde mi punto de vista es abrirle las puertas de par en par para que entren los Bolsonaros, los Trump, los Abascales y otros que no parecen de la misma recua, pero que lo son. Es decir, porque si no, finalmente lo que pasa es que la socialdemocracia o partidos incluso que se reconocen de izquierdas se transforman en lo que Nancy Fraser llamaba neoliberalismos progresistas. No hace redistribución de la riqueza, no arreglas los problemas estructurales y te haces el progre siendo un poquito feminista, un poquito verde, un poquito multicultural, sin meterle mano a los conflictos de clase, ni de género, ni al racismo estructural, ni al ecocidio, ¿no? Entonces, claro que hay posibilidad, pero el principio de suficiencia, el decirle a la gente con claridad que vamos a tener que aprender a vivir con menos materia, menos energía y menos agua, con más tiempo, con más relaciones, con más posibilidad de tener participación democrática, con más sexo quien lo quiera, con un montón de cosas que no contaminan y que no se gastan, quiero decir, pero inevitablemente con menos de lo otro, con menos de lo otro y en condiciones justas. Buen día camino, mate amor. Buen día misterio. Buen día palabra, cuerpo, sol. Buen día los que pelean pa' que sea un buen día. Buscando darle buena leña al corazón. A nosotros, buen día este fuego, esta razón, buen día silencio, buen día diría ya llegó, la hora de encontrarnos pa' que sea un buen día, buscando buena leña para el corazón. Buen día crecida, buen día camino, mate amor, buen día misterio, buen día palabra, cuerpo, sol, buen día a los que pelean pa' que sea un buen día, buscando darle buena leña al corazón. Buen día a nosotros, buen día este fuego, esta razón, buen día silencio, buen día diría ya llegó, la hora de encontrarnos pa' que sea un buen día, buscando buena leña para el corazón. la muerte y la muerte de nuestro querido Henry. Parafraseando a Jorge Amado en La muerte y la muerte de Quincas Berrodagua, acepto el propio reto de escribir unas palabras sobre nuestro querido Henry. El escritor brasileño narra una historia de cierto personaje que, al ser velado por sus amigos cuasi marginales, en medio del compañerismo y el amor verdadero, llevan a pasear el cuerpo en una noche de festejos. En la imaginación del autor, Quincas Berrodagua vuelve a morir en un paseo por el mar. Henry, nuestro gurú del monte, nuestro hippie viejo, nuestro maestro del arte de transmitir conocimiento y generosidad sin grandilocuencias, sin notoriedad, sin la menor búsqueda de reconocimiento. Comenzó el viaje antes que el resto y acá estamos, para despedirlo, o bienvenirlo en otro modo, para que nos acompañe como siempre. Era ebanista, carpintero, artesano, amigo de la perfección y del tiempo. Viajero incansable que encontró en este valle el lugar para quedarse. Y así lo hizo, y así lo hará. Cazador de serpientes, domador de la intemperie, del bosque, del monte, de la cañada, del cerro y del arroyo, y de la cerveza entre amigos. En estas horas le cantamos muchas canciones, candombes bien uruguayos y rock bien argentinos, como era de su gusto. Una de esas que siempre le dediqué es Santa Olalla, el que dice: vive a orillas del río en algún lugar, y en las noches de frío con una nube se suele abrigar. Tiene las manos curtidas de viento y arena, su alma vive volando, un horizonte buscando donde poder mirar. Hasta el mediodía y antes del fin del mundo. La crecida. Por Radio Grito. Comenzó a correr el agua. Desde los hornillos. El río se desbordó y destruyó absolutamente todo. FM 95.5. Es la fuerza del agua, la fuerza de la naturaleza. Por favor, tengan cuidado. ¡El agua es un tesoro! ¡Se vale más que el oro! Nuestro valle, nuestra provincia, nuestro país, nuestro continente, nuestro planeta, nuestro territorio. Se viene la crecida. Se viene la crecida. Se viene la crecida. Se viene la crecida. Muy buenos días a todo el Valle de Tras la Sierra. Le damos la bienvenida aquí a una nueva emisión de La Crecida, este pequeño refugio matutino que nos acoge y nos abriga día a día. Pipo, ¿cómo anda? Bien, muy bien. Aquí estamos. Bueno, hoy no necesitamos mucho abrigo porque realmente el día está fantástico. Está espectacular. Después de un fin de semana agitadito aquí y alrededor del país también, por todos lados, digamos, viene todo muy movido, ¿no? Sí, ha caído una agüita impresionante. Ayer vino con toda. Han soplado unos vientos raros. Sí. Está revuelta esta Latinoamérica, me parece, ya lo creo, Pipo. Ya lo creo. Parece que la gente se está cansando. ¿Qué le parece? Y era hora, claro. Como, digamos, en Chile pasa esto porque aumenta el metro y pero explota todo. Y ahí está todo muy contenido, ¿no? Claro. Y alguna cosita, alguna chispita que aparece ahí, y bueno, hace de... Claro, es de la gota que rebalsa el vaso, ¿no? Así que No se me distraiga con lo que está ingresando al estudio, por favor. Y no, y que no podía no distraerme, imagínense, le alcanzan una bandeja como esa. Realmente... Llena de facturas. Impresionante. Así desbordantes de dulce de leche, de crema pastelera. Muchas gracias a nuestra compañera Claudia Alarcón, que ha llegado ahí con facturitas. Nosotros acabamos de conseguir una garrafa en tiempo de descuento para poder compartir unos mates. Bueno, no podíamos arrancar el programa de otra manera, más que recordando a nuestro querido amigo, Henry, sí, compañero, vecino y muchas cosas de la Henry en este programa. El texto que escuchamos es de... El texto es de Ricardo Di Mario, es más largo, lo vamos a ir pasando a través del programa, porque es muy lindo, hace un recuento de la vida de Henry y de las relaciones y de sus virtudes y hasta de sus defectos también, ¿no? Que nadie puede evitar tenerlos. Así que... Obviamente. Bien, muy, qué sé yo, fue una jornada desde el viernes a la tarde, todo muy movilizador, ¿no? Sí, la verdad que sí. Mucha gente conmovida ahí por la situación, movilizada, encontrada, ¿no? Claro, porque para colmo fue como muy sorpresiva la cosa, entonces... Bueno, acá la gente de la casa, de la comunidad de esta de La Ronca, resolvió rápidamente y lo trajeron acá para hacer la despedida. Y bueno, transcurrió la jornada muy, muy bien, digamos. Muy bien. Una persona muy importante para este espacio comunitario. Claro, claro. No solo por los lazos que lo unían, por las amistades. También fue uno de los, a su manera, fue uno de los precursores de este espacio cuando arrancó, ¿no? Claro. Yo siempre pienso, a mí lo que se me viene ahí al corazón más que a la cabeza es, viste, cuando vos tenés personas, hay lugares o situaciones que las tenés registradas a través de... Sí, de determinadas cosas, digamos. Sí, o personas. O personas, este caso, sí, ¿no? Sí. Y bueno, Tras la Sierra, en este caso para mí, una de las personas que están directamente vinculadas con el Valle es Henry. Claro. Es Henry, pues fue una de las primeras personas que yo conocí aquí. Mirá. en este Valle, y que entablé también ahí un vínculo muy, muy temprano. Hasta ahí, justo cuando estaba arrancando la semillita de este espacio comunitario. Qué bueno. Y bueno, hay muchas cosas podríamos decir, vamos a decir, también vamos, muchas sí, cosas sí, tenemos sí. Adentro nuestro, nuestra cabeza, nuestro corazón, que bueno, ahí la vamos a estar de alguna manera o no compartiendo. Elegimos aquí en el aire de la crecida de hoy compartir este texto de Ricardo y alguna de la musiquita que le gustaba a Henry. Como bien decía ahí Ricardo, le gustaba a Henry, como ese tema ahí que estábamos escuchando de Arcoiris ahí de fondo. Espectacular, sí. Impresionante. Bueno, bien, como decía vos, Pipo, vamos a ir compartiendo el texto en fragmentitos durante toda esta mañana. Y bueno, ahí en una mezcla nada, de ahí de tristeza, dolor, con esperanza por lo que sucede en nuestra América Latina, sí. Con sorpresa por cuestiones que van sucediendo aquí en nuestra provincia y que de alguna manera nos pone en un lugar, o más que nos pone en un lugar, nos pone en el momento de decidir en qué lugar queremos estar. Claro. Sería exactamente la... Eso sería. Ahí la situación. Bueno, y así directamente y sin medias tintas, nos vamos a ir directamente a recorrer lo que está sucediendo en nuestra Latinoamérica, que también muchas veces ahí de a poquito parece despertar. Nuestro continente. Nuestro territorio. Cumbia. Bueno, y antes de meternos directamente ahí en la calle, en la barricada de nuestro país vecino Chile, te contamos que hubo elecciones en el día de ayer en Bolivia. En Bolivia. Elecciones para presidente, donde el presidente Evo Morales se impuso 45.8% de los votos, no consiguió sacarle 10 puntos de ventaja al segundo. Con lo cual deberá ir a un balotaje. A un balotaje. Sí. El segundo estamos 38 hablando... 38 sacó. Sí, 38% del opositor Carlos Mesa. Mesa, con mucha incertidumbre, mucha tensión. Hasta la medianoche del domingo. O sea, no se supo bien el resultado. ¿Viste estas cuestiones? ¿No? Sí. En un momento medio se cortó la información, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Bueno, la cuestión es que finalmente habría balotaje en Bolivia, con lo cual no la tiene fácil el candidato Evo Morales para imponerse en la segunda vuelta. Han aparecido algunos partidos como tercera y cuarta fuerza, que no claro, era muy... digamos, son estas cosas que, no, que va invadiendo así la derecha, ¿no? Exactamente. Que se ¿no? va metiendo, se va infiltrando. Sí. Tenemos el candidato coreano Chin Yung-chun. ¿No? ¿Eh? ¿Ah, sí? Es como el pichón de Bolsonaro coreano en Bolivia. Bien. O sea. Linda mezcla. No. Me parece que tiene que ver más con lo que representa, ¿no? Que, sí. que de dónde viene o dónde vive, ¿no? Más otros partidos de derecha sumaron un 13%, ¿no? Claro. Si uno hace la suma y le suma los 38 al 13, está complicada la segunda vuelta, pero nunca se sabe que cómo va a seguir sucediendo. Va a reaccionar la gente. Hay partidos más chiquitos que sacaron menos del 3%, pero que podrían de alguna manera aportarle algún puntito más. Más quien no fue a votar va a estar... muy parejo, muy cabeza a cabeza ese balotaje. Claro. Yo creo que Morales apuntaba a poder no llegar al 50%, porque ya parecía muy difícil, pero por lo menos sacar ese 10%. Ese 10% necesario para no ir al balotaje. No llegó, se quedó en los 8. El 15 de diciembre próximo se va ahí a dirimir la situación en Bolivia. Sí. Bueno, ahora sí nos vamos directamente para Chile. Y está la cagá, está la media cagá. O sea, Ha sido una locura, ha sido algo muy, muy, muy, muy, muy, muy inesperado, loco. Está toda la gente en la calle. Ayer, yo acá en mi pueblo, en mi barrio, salió mucha gente a cacerolear, a protestar. Después armaron barricadas. En el centro quedó la media cagada y quemaron todas las estaciones del metro. Estaba toda la gente muy vuelta loca, estaba todo muy eufórico, todo. Y pasó con cosas muy bonitas que en la tele siempre salen criminalizando la acción directa y ese tipo de manifestaciones, y siempre es típico que le preguntan a la gente si, oye, ¿a usted qué le parece? Y claro, y ahí como incitando a que respondan cosas conservadoras. Y esta vez fue muy hermoso porque estaba toda la gente apoyando, toda la gente decía, no importa, está bien, si me voy caminando para mi casa, no importa, porque no puede ser más esto ya es suficiente, necesitamos que esto pare. Y está toda la gente, está toda la gente muy movilizada y bueno, y ahora está muy complejo todo porque declararon toque de queda, o sea, estado de emergencia y sacaron a los milicos en la calle y eso es una weá que, puta, yo en mi vida nunca había, durante mi vida nunca había pasado en Santiago. Y esto es algo que va a quedar un precedente muy importante porque para mucha gente volver a la dictadura y para nosotros los jóvenes también es poder vivir, ver la cara más fea del Estado y de la derecha, ¿no? Entonces, la gente ahora está muy, muy, muy, muy enojada y de hecho ahora están en Plaza Italia, que es como uno de los lugares, es como el centro de Santiago, están los milicos, está ahí como un pequeño, unos cuantos, y la gente está, pero enojadísima y grave, y yo creo que de aquí a la tarde también va a quedar la clave. Y bueno, y si estos hueones no se les ocurre, si estos hueones no se echan Si para atrás, bajan el precio y sacan los pacos y los milicos, va a quedar la cagada. Yo creo que es la cagada y puede que muera gente. Entonces, está compleja la cosa. cumbia. Bueno, ahí escuchábamos un testimonio de ayer, en el día de ayer, ahí desde Valparaíso. Y lo que contaba y lo que creía que podía pasar y estaba sucediendo, evidentemente es así, ya que en distintas regiones de todo el país, algo que empezó en Santiago, Sí, se fue extendiendo completamente. Se El registran tema. cacerolazos, saqueos y una importantísima represión que dejaron, según llegan informaciones, por lo menos 8 muertos desde que arrancó la protesta, ¿no? El presidente Piñera no solo declaró el toque de queda, ¿no? Sino que afirmó: estamos en guerra contra un enemigo poderoso e implacable. Capaz que sí, Y sí, ahora que lo ojalá, pienso, ojalá. ¿no? De la gente en la calle. Es que así debería ser. Hay un dicho que es muy, muy simple y que se viene repitiendo hace muchísimos años, que el pueblo unido jamás será vencido. El problema es que el pueblo generalmente no está unido. Ese es el tema. Pero el pueblo unido jamás será vencido. Bueno, se calculan más de 1.462 personas detenidas en todo Chile, ¿no? Estas protestas que arrancaron, ¿no? Como decíamos antes, siempre hay alguna causa, ¿no? Alguna protesta, como fue en Ecuador, ¿no? Con el tema de la suba de Del combustible, suba de y después se combustible. extendió a muchísimas otras reivindicaciones, cosas que quizás la gente tiene adentro y no puede sacar, ¿no? Y que se va acumulando, se va acumulando. Cuando a vos te afecta en la vida diaria y vos no tenés ya ni casi ni para comer, ni para tus hijos, ni para el colegio, y bueno, en algún vos, uno aguanta hasta un punto, ¿no es cierto? Y cuando uno le da un toquecito y explota completamente. Esto arrancó con un aumento, con el rechazo a un aumento del boleto de subte. A partir de ahí, la extensión de las movilizaciones y cacerolazos en todo el país, enfrentamientos entre civiles, fuerzas militares, policiales, saqueos y incendios. Claro, o sea, ya la situación totalmente desbordada. Metete a ver videos, impresionante, impresionante los enfrentamientos en la calle, tanques de guerra en las calles de Santiago. Como decía ahí recién Sergio en el audio, contaba un poquito que yo nunca lo vi. Claro, claro, nunca lo vi porque son generaciones que son post-dictadura, ¿no? Sí, exactamente. De alguna manera es como y la círculo se venía que siempre hablamos, más o menos, ¿no? Piloteando, sí. Pero ya llegó un momento evidentemente de que la cosa no iba más. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso e implacable que no respeta a nada ni nadie y que está dispuesto a usar la violencia sin ningún límite, incluso cuando signifique la pérdida de vidas humanas, con el único propósito de producir el mayor daño posible. Esas fueron las palabras del presidente Piñera. Se estaba autodescribiendo el señor. Sí, sí. Parecería ser como que se está definiendo a las fuerzas de seguridad del Estado, pero no, hablaba de los manifestantes, ¿no? Claro, esa es la facilidad que tienen para dar vuelta a las cosas, ¿no? Esto viene para acá, no, yo te lo doy vuelta y te lo tiro para vos. Cuando así. La gente explota, cuando la gente estalla y es violenta, pero sí, más vale que va a ser violenta. O sea, ¿quién puede condenar esa violencia si recibe una violencia constante, claro, cotidiana toda su vida? Es lo que te decía, pero es, bueno, más violento que no tener para comer o no tener que darle a tu hijo, más violento que eso no hay. Los medios de comunicación, en ese caso, son un factor clave, ¿no? De cómo operar para... qué mostrar y qué no mostrar y qué discursos instalar en, claro, en las sociedades, ¿no? De gente que quizás no está en la calle y tampoco es parte, digamos, del gobierno. Uh-huh. Nos contaban lo que fue el toque de queda a la noche. Estar en la calle era una lotería, ráfagas de ametralladora, cacería de los cuerpos de carabineros con quien estuviera por ahí dando vueltas. Se está llamando para una huelga general para hoy, 21 de octubre. Se llama a permanecer en las calles, huelga general contra el ejército, contra el gobierno de Sebastián Piñera, que impuso el toque de queda y sacó el ejército a la calle, y eso molestó también a la gente. Sí, molestó a la gente, a mucha gente que capaz no estaba ahí en la calle, pero sí le molestó. Nos rebelamos al mandato de callar, de volver a nuestra casa, a retornar a una normalidad que no queremos. Uh-huh. En un ratito, si nos da el gas, vamos a estar hablando telefónicamente, directamente, desde Valparaíso, con compañeros y compañeras ahí de la radio Placeres. Ajá. Que han estado aquí en la radio en el contando grito un poquito. Y bueno, ahora les toca estar ahí en esa situación. Ojalá que podamos lograr ahí la comunicación. Bien. De mientras compartimos para quien está escuchando y no se enteró, porque obviamente si vos depende qué canales de televisión mires o cómo te informes, te enterás de algunas cosas y de otras no. De otras no. ¿No? O capaz de rebote escuchaste, hay una manifestación en Chile porque aumentaron el subte, ¿no? Sí, sí, y queda ahí en una cosa muy light. Bueno, vamos a escuchar el testimonio de los y las estudiantes de la Universidad de Santa María, ahí en Valparaíso, que cuentan un poquito, ¿no? Cómo arrancó esto y, bueno, ahí la situación que sumerge a Chile, al igual que el Ecuador. De Ecuador. Y al igual que otros rinconcitos de nuestro planeta, ahí en el debate y en la pelea ya... Cuerpo a cuerpo. Cuerpo a cuerpo, sí. Yo creo que para resumir lo que está pasando en Chile, podemos decir que el gobierno no ha sabido tomar las decisiones correctas y ha tratado de apagar fuego con benzina, literalmente. ¿Por qué? Porque esto es una crisis que se viene construyendo desde hace mucho tiempo y la gente ha tratado de organizarse, pero no lo ha logrado. Y ahora, último, el 4 de octubre, el gobierno, ¿qué hace? Alza el precio del metro. Esto desencadena desde el 11 de octubre una serie de revueltas pacíficas donde la gente evade el precio del metro, evade el metro y entra gratis. En comunidad, todos lograron entrar gratis al metro. Claramente al gobierno no le parece bien esto, y desde el viernes, que no hubo respuesta del gobierno, las protestas se elevan y empieza con más violencia a salir la gente a la calle. ¿Y qué hace el gobierno como respuesta? Declara estado de emergencia el día de viernes 18 de octubre en Chile, en Santiago. Militariza las calles. ¿Qué hacen los militares? Atacan a la gente directamente y abren fuego. Se da un toque de queda en Santiago desde las 12 de la noche, me parece. Y luego el sábado 19 de octubre se hace toque de queda y estado de emergencia en la ciudad de Valparaíso. Hoy día domingo estamos de nuevo con toque de queda desde las 7 en Santiago y desde las 8 en Valparaíso y en otras ciudades de Chile, no estoy segura de las horas. Las calles siguen militarizadas, tenemos civiles heridos por todas las ciudades, hay muertos. Los medios solo se enfocan en que los supermercados están saqueados, que los semáforos no están en funcionamiento, y luego muestran al gobierno hablando y repitiendo las mismas sandeces que han repetido todo el día, que hay que luchar contra el vandalismo, que hay que luchar contra toda la gente que está tratando de hacer un cambio. Y en las redes sociales se ven videos de militares golpeando a la gente, de militares disparando a ancianos que van por las calles como civiles, de militares haciendo uso de la fuerza indebido, considerando que las protestas siempre parten pacíficas. En la mayoría de esos casos parten pacíficas. Aquí en Valparaíso, hoy, domingo, se hace llamado a juntarse en el Congreso para una protesta pacífica a las 4 de la tarde, y a las 4 de la tarde llegan carabineros y empieza a reprimir la protesta con lacrimógenos y perdigones. ¿Cómo se espera que el pueblo... ¿Cómo se espera que, como dicen en las noticias, el pueblo ejerza su derecho de manifestarse si empiezan a reprimirnos antes de que nos podamos manifestar? El problema que hay en Chile, entonces, en resumen, es que no es solo que hayan alzado el pasaje del metro, sino que al alzar el pasaje del metro la gente logró unirse y logró desatar toda esa rabia que tenía por muchos años, porque el gobierno chileno, si bien... Se sabe que en Latinoamérica se considera que Chile está bien económicamente. Aquí adentro no estamos bien, porque el gobierno no ha sabido tomar las decisiones correctas, porque nos están metiendo el dedo en el ojo, porque la gente mayor de edad no tiene cómo sobrevivir luego de que dejan de trabajar, porque las mujeres son pasadas a llevar todos los días, incluso por policías y hoy en día por militares. O sea, tenemos violencia constitucional. No podemos confiar en nuestras propias autoridades. Tenemos una ciudad entera cuyos niños están enfermos en hospitales por la contaminación de las empresas. Y alguien hace algo por estas empresas que todos sabemos que tienen la culpa de la contaminación de toda la ciudad. No. ¿Por qué? Porque las empresas están coludidas con el gobierno. Entonces claramente nadie tiene el poder para hacerle algo a esas empresas porque son ellos quienes tienen el poder. O sea, en este país están pasando tantas cosas malas y han estado pasando desde hace mucho tiempo, pero el pueblo chileno no se une porque dice, no, mañana tengo que llegar a mi trabajo, pero ahora fue suficiente. Con el alza del pasaje fue la gota que rebalsó el vaso y ahora estamos luchando por todas esas injusticias que nos han tratado de imponer desde el gobierno de Sebastián Piñera, por hace muchos años, e incluso antes de su gobierno. Hacemos un llamado a los gobiernos internacionales que amedrenten, de cierta forma, las decisiones que ha tomado el presidente Sebastián Piñera, porque no puede ser que tras un día de movilización, las movilizaciones empezaron el 18 de octubre, se militarice inmediatamente las calles, y los militares estén ocupando violencia innecesaria e indebida a civiles. Eso, viva Chile. Música. Ay, qué pena que le da, pero es mentira. Córdoba. Valle de Tras la Sierra. El grito. El grito. El grito. El grito. El grito. El grito. ...88.5... Radio Comunitaria. Se viene la crecida, se viene la crecida, se viene la crecida, se viene la crecida. Nuestro territorio. Minutos después, la corriente del agua cobró más fuerza. Nuestro valle, nuestra provincia, nuestro país, nuestro continente, nuestro planeta. Es la fuerza del agua, la fuerza de la naturaleza. La crecida, por Radio El Grito. Decidió emprender un nuevo viaje. Tal vez estén aún por aquí sus ojos azules mirando cada detalle, observando su propia prolijidad antes de llegar a tu casa, y los detalles en los trabajos de sus discípulos, a quienes no dejaba pasar ni un solo milímetro. «A todos nos ayudó», dijo alguien en estas horas. A todos nos dejó algo de su bondad y de su conocimiento, insistió. Es verdad, todos somos testigos de eso. Henry se fue con el metro en la mano, porque no vaya a ser cosa que las medidas no sean las justas o que haya imperfecciones en el más allá. No admitía distracciones en la búsqueda de cierta perfección en sus obras, en sus trabajos, por sencillos o menores que estos fuesen. Un instrumento para trabajar, una herramienta, una puerta o un consejo para que las cosas queden mejor. Los más cercanos conocíamos parte de su historia, pero la que fundó con actos la reconocemos todos. La escribió acá, en este lugar tan cerquita, que puedo verlo desde la ventana sin mucho esfuerzo. Los que frecuentamos y los que teníamos la alegría de su visita, sabíamos que ser propietario no había sido nunca una búsqueda importante en su vida, pero inició y casi llega al final del trámite de usucapión de su tierra en la cañada. Algunos declaramos en ese juicio, pero por decisión propia o por destino este maestro se fue antes de que le dieran un papel firmado por burócratas que lo acreditan como propietario. Henry no necesitaba eso. La tierra no era de él, más bien él era parte de esa tierra. Su cumpleaños era un evento social de amplia convocatoria de amigos. Uno podía llegar a su fiesta, pero si él te invitaba y vos no asistías, te lo reprocharía por lo menos un año. Es decir, si en el próximo cumplías llegando a tiempo y sin apuro, estabas disculpado. A esos asados, a la chapa, eternos, costillares o lechones, sin apuro y sin regalos, estaba muy bien llevar algo para compartir. Eran almuerzos que se volvían cenas o desayunos, y ahí nos reconocíamos parte de un colectivo bien reconocible en torno a su cariño. FM 88.5. El Grito. Sueña bien. Música sin mapa cumple 100 emisiones. Música sin mapa. El viernes 25 de octubre a las 20 horas lo festejamos con un viaje para todos los sentidos en La Urpila, espacio cultural. Música sin mapa. Estaremos recorriendo distintas latitudes de Latinoamérica, África y Europa en un programa especial con músiques y bailarines invitados. Música sin mapa. Radio en vivo y un menú especial para degustar cada una de las geografías. Bolivia, Perú, Andalucía, Líbano, Zimbabue, Guinea y Mali. Desde Triana, Sevilla. Un viaje imperdible, celebrando también la vuelta al aire de Radio El Grito. ¡Busulonda! Conduce Nicolás Falcoff. Cocina Diego Charchik. Venite para celebrar el encuentro. Viernes 25 de octubre, desde las 20 horas, en La Upila. Música sin mapa festeja las 100 emisiones. Música sin mapa. Che, pasa algo raro acá, ¿eh? ¿No te parece? ¿No notas un ambiente extraño? Se siente en el aire que falta algo, no sé. Se siente en el aire. Algo falta en el aire. Soy María Susana, vivo en Villa Dolores y extraño muchísimo la radio porque era, siempre estaba, prendía la computadora y ponía la radio, así que la extraño muchísimo, que no nos dejen sin estos espacios tan importantes para nosotros. No es lindo no encontrarla. Una falta, una gran falta en la casa, sobre todo que era que es el espacio donde más escuchaba la radio. Esa es una falta. Compañía de la crecida, sobre todo, y los programas de Radio El Grito es lo que uno más extraña. Y bueno, la verdad que pido por favor que vuelva Radio El Grito al aire. Desde que no estar en el aire me siento como sola, porque esta radio me hacía mucha compañía, era muy interesante. Me acompañaba casi todo el día. Abrazo enorme. Y les agradezco esta comunidad que nos abraza a todas y a todos. Radio El Grito vuelve al aire. Sintonizate 88.5, transmitiendo desde Los Hornillos, el punto más alto del valle de Traslasierra. Las radios comunitarias se unen, se entrelazan, se comparten. Las radios comunitarias son las voces de tus vecines. Sintoniza FM Sierras Comechingones, 107.9. Radio El Grito, 95.5. Radio Tincu, 107.9. FM Las Chacras, 104.9. Radios comunitarias por la comunicación popular. En cualquier lugar detrás la sierra, escuchá las radios comunitarias del valle. Para matar al hombre de la paz, para golpear su frente limpia de pesadillas, tuvieron que convertirse en pesadilla. Para vencer al hombre de la paz, tuvieron que congregar todos los odios y además los aviones y los tanques. Para batir al hombre de la paz, tuvieron que bombardearlo, hacerlo llama, porque el hombre de la paz era una fortaleza. Para matar al hombre de la paz tuvieron que desatar la guerra turbia. Para vencer al hombre de la paz y acallar su voz modesta y taladrante, tuvieron que empujar el terror hasta el abismo y matar más para seguir matando. Para batir al hombre de la paz tuvieron que asesinarlo muchas veces, porque el hombre de la paz

Luego de eso empiezan las protestas masivas, barricadas, corte de ruta, y se declara también toque de queda, una cosa impresionante que nunca pensamos que se iba a volver a repetir en la historia de este país, por lo menos aquí hasta 100.000 años más. Y todo esto se replica también en regiones, porque empezó con esto del metro, pero después se empezó a descubrir este problema de fondo, que es la calidad de vida, el estilo de vida que estamos llevando nosotros con todo privatizado, todo caro, todo en manos de los privados, porque así lo quiso también la herencia pinochetista de la dictadura, que nos dimos cuenta ahora que nos dejaron listo un Estado completamente militarizado. Hace la primera rebelión social, donde es increíble cómo se ha manifestado la gente acá en diferentes territorios, han salido a la calle los militares. Es increíble, así que todo esto pasa con una es increíble también lo que se ha visto acá, que los medios de prensa masivos, sabemos que siempre están al servicio de todos estos grandes capitales, y pasa que en Valparaíso y en todo Chile hemos visto cómo se ha pronunciado también este autogolpe, por así decirlo. Entendemos que la única manera de poder cambiar esto es por la vía de la protesta y la organización social. De hecho, el día de hoy se están articulando muchas asambleas, organizaciones comunitarias de barrio, gente que no tiene organización, que participa ahora, hoy en día, en instancias, porque, como te decía, comunas donde la sequía es inminente, producto del saqueo del agua, por ejemplo, se están que vienen revelándose hace un tiempo, se juntan con otras demandas de otras poblaciones que no tienen relación geográfica, porque uno vive en el desierto, otro vive en la Patagonia, pero aún así salen todos a la calle por una demanda que es general. Ajá. Hay que cambiar la constitución, y eso ya es un tema de organización mayor. Sí, hay que cambiar la forma de vida, la forma de vivir, hay que cambiar el sistema que oprime. Así es. Una cosa curiosa que ha pasado también es que, a diferencia de la dictadura de Pinochet, hoy en día se replican las mismas prácticas, pero la pequeña gran ventaja que tenemos es que tenemos redes sociales, que hemos podido compartir los videos de las personas que han registrado desde secuestros, torturas, violación de los derechos humanos, montajes, asesinatos, todo lo que te pueda imaginar hoy en día está circulando en redes, a diferencia de otra época que fue bastante lamentable y que se está repitiendo hoy en día con los militares en la calle. ¿Y cómo esto es con epicentro ahí en Santiago, Valparaíso, o se está reproduciendo en otros lugares del país? En todo Chile, desde Arica a Punta Arenas. De punta a punta. De punta a punta. Y también en otras latitudes, con muchas personas solidarizando también con esta lucha, enviando su concentración, en su registro, desde, no sé, desde Europa, desde diferentes lugares del mundo también solidarizando con esta demanda social. Me imagino la importancia entonces, ¿no? No solo de estar en la calle, sino de informar lo que pasa. Bueno, como vimos también en estas semanas que pasaron en Ecuador, ¿no? El rol que cumplen los medios masivos de comunicación, que por suerte, como vos decías, hay posibilidades hoy día de enfrentar esa desinformación y que, bueno, que esté ahí a la vista de quien quiera lo que está verdaderamente sucediendo. Acá llegan imágenes impresionantes. Sí, imagínate que una cosa bonita dentro de todo esto es que a la hora de entrevistar gente en la calle, estos medios masivos, les sale todo lo contrario, porque la gente dice un speech muy bueno para los movimientos sociales. Al igual que en Ecuador, que en este caso la periodista intenta tendenciar la noticia, la persona entrevistada saca todo el contenido de todo el movimiento social. Y está pasando así en todos los territorios, y eso es buenísimo para poder intentar visibilizar todas las demandas que son bloqueadas por este sesgo comunicacional que impone también el status quo de la élite acomodada. Entonces, todo eso, junto con el trabajo que hacemos desde los medios libres, ayuda un poquito a cruzar esa barrera para que se pueda informar toda la gente que está interesada en la demanda social de hoy en día en Chile, porque esto está cambiando la historia. De hecho, con el toque de queda ya esto marca un hito y nada es lo mismo. Uh-huh. ¿Y cómo ahora, hoy día, en este momento, cómo está la situación? ¿Cómo sigue todo esto durante la jornada? Mira, anoche tuvimos toque de queda. Eso significaba que tuvimos un helicóptero con una gran luz iluminando los cerros, las calles. En Valparaíso tenemos a los infantes de Marina, que son unas personas descerebradas, entrenadas para matar, al igual que los militares que están en el interior de los valles. Y recordemos también una época de la historia que los infantes de Marina fueron los que empezaron el golpe de Estado en el 73, así, para mencionar eso. Y bueno, con todas las agresiones, hubieron detenidos anoche, las comisarías hoy día empezaron a enviar a las personas detenidas en los calabozos al control de detención en los tribunales, por desmanes, desorden en la vía pública, porte de molotov, daño a funcionarios, cosas así, muchos de ellos montajes, claramente, y el día de hoy Valparaíso amanece con una división. Era de esperarse un día lunes, donde mucha gente que consume los medios masivos, que está en contra del saqueo del supermercado, pero no en contra del saqueo del agua, empieza a generar esta división donde la mitad de la población empieza a participar de las asambleas y la otra mitad ve el bolsillo y se mira hacia adentro y no quiere revivir esos fantasmas de la dictadura. Entonces, ahí hay un punto de inflexión donde hoy día vamos a hacer un análisis, esperamos enviar los informes correspondientes a todos los medios libres, así que le enviamos un mensaje a todos los medios libres de comunicación que se contacten con Radio Placeres, porque estamos enviando informes sobre lo que pasa hoy en día en Chile, lo vamos a enviar el día de hoy en diferentes lenguas. Se espera enviar en francés, inglés, italiano, hasta el momento. Así que se agradece también a todas las personas que quieran traducir el comunicado, porque así puede llegar a más lugares del mundo, porque esto está que arde, compañero. Por supuesto, vamos a estar acá recibiendo la información y replicándola lo más posible. Víctor, les mandamos un abrazo enorme desde aquí, mucha fuerza, y seguimos aquí en contacto permanente. Muchas gracias por ayudar a romper este cerco comunicacional y estaremos informando. Gracias por la solidaridad y ahí aguante la lucha. Hasta la victoria siempre. Abrazo grande. Un abrazo. América Latina. Contacto telefónico. Y bueno, ahí desde el medio ahí de la calle, el medio de la información, de lo que está sucediendo y va a seguir sucediendo inevitablemente en Chile y otros países de América Latina. Así que vamos a seguir, obviamente, compartiendo todo lo que nos llegue desde allá. Y lo que se viene también, ¿no? En otros países de América Latina, como en Bolivia, que lo que hablábamos hoy, Pablo, la cuestión esta de que el balotaje la tiene complicada, Evo. Sí, se da ahí otro debate, otra lucha, en otro lugar, no en la calle, ya más institucional. Más institucional. Pero bueno, evidentemente es momento de movilizaciones y de replantearse también un montón de cosas, como decíamos hoy al principio. En un ratito vamos a estar hablando de cosas que nos tocan muy de cerca, Pipo. Exactamente, lamentablemente. We'll be right back. Radio El Grito vuelve al aire. Estamos en vivo. Radio El Grito. FM 88.5. Interfiriendo el Valle de Traslasierra. Sueña bien. La señal que estabas esperando. Cambia el dial. Por favor, tengan cuidado. Es una cosa impresionante. Un arroyo de 20 metros eran de, no sé, 300, 400 metros, 500 metros. Y era un desastre. La crecida por Radio El Grito. Vamos nomás, Pipo, no sé con qué vamos, está difícil, está crecida, 11 de la mañana, 14 minutitos, ¿eh? Sea fácil, sea difícil, se pasa muy, muy rápido. Y qué bien se escuchaba ahí a los compañeros desde Chile, ¿eh? De Chile. Impresionante, ¿eh? Espectacular, impresionante. Sí. Ya lo vamos a estar compartiendo en un ratito a través de las redes sociales. Y una cosa que nos hemos estado olvidando es de pasar el teléfono de comunicación. Sí, hoy no pasamos ni no el teléfono. No pasamos nada, es que sí. Venimos así como medio apabullados de noticias y informes. No muy bueno. Bueno, el teléfono 1557-0127, ahí puedes mandar WhatsApp, mensaje de texto y Telegram. Exactamente. Eso también no tengo la menor idea de lo que es, pero no importa, yo te lo digo. Y después tenemos el 499-312, teléfono fijo, para salir al aire directamente, como salió este compañero de Chile. Exactamente. ¿Y qué más? ¿Qué más? Y después tenemos el Facebook. La presencia aquí también. El grito y también la presencia, llegarse aquí con unos bizcochitos, acá como vino la compañera Clau, con unas facturitas, hacer unos mates, también se puede. Sí, que las facturas nos olvidamos de todo. Claro. Le habíamos pedido a Ceci el que traiga unas pastafloras, pero claro, justo hoy los lunes a la mañana no cocina, el a la mañana es el martes y jueves, hoy... Bueno, ahí hubo una confusión, así que nos quedamos con las ganas, Ceci, pero esperemos que en algún momento llegue. En algún momento caiga. Sí. El que llegó rapidísimo fue la garrafa, dijo 20 minutos estoy ahí. En 20 puntuales estuvo ahí, pusimos la garrafa, tomamos el mate con las facturas de la Clau. Así que bueno, por lo menos va acompañando esta situación, ¿no?, del programa de hoy. Sí, porque hasta en eso veníamos complicados, no teníamos ni mate. Sí, sí. Bueno, le leo algunos mensajitos. A ver. ¿Quiere? Que van llegando. Primero escribí a Caro hace un ratito. Dice, por un lado, ¿no? Tan cierto todo eso de Henry. Nuestro gran amigo y maestro. Gracias. Exactamente. Sí, todavía quedan dos partes más para... contar de este hermoso texto, sí, que mandó Ricardo Di Mario. Sí. Y también, como quien quiere la cosa o como no quiere la cosa, no sé cómo es la frase, dice, se acerca de a poco el calor y él con las ganas de tomar helado. Para que no se queden con las ganas de probar un riquísimo postre helado tailandés. Tailandés. Les compartimos uno para sumar todas las semanas al gran sorteo de la crecida. ¡Qué ¡Vamos, bravo! helado tailandés en la canasta de productos autogestivos del Valle Tras la Sierra en la crecida. Ya, esto es. Qué bueno. Esto es impresionante. ¿No sabés cómo es el helado tailandés? Andá a la Plaza de Villa de las Rosas los domingos a la tarde, que hay un puestito ahí de helado cerca de la glorieta, ahí en la mitad. Así que andá llegando y empieza a hacer helado tailandés, empieza a gritar, claro. Y hasta que llegas. Bueno, tenés las tortas, tenés los pochoclos, tenés las cremas, hay un poco de todo y ahí se metió el helado. Sí, pero ese helado tailandés hay que probarlo. Obvio. Bueno, le agradecemos mucho a Mariano, que nos va también enviando mucho material ahí desde Chile, audios, videos, informaciones que van saliendo ahí minuto a minuto. Así que gracias, Mariano, por eso. Y Martín también escribía: buen día, crecida. ¿De qué radio eran los compas de Chile? Pregunta. Radio Placeres. Placeres. Sí, Radio Placeres de Valparaíso, ¿no? Compas que han estado aquí en el grito. Aquí en el grito, compartiendo un poco su experiencia. Y hoy, bueno, les toca estar ahí en la trinchera. Bueno, usted decía que estaba lindo. Aquí le tengo el pronóstico del tiempo. Seguimos viendo cómo disfrutamos de este hermoso día acá en el Valle, compartiendo un poquito de musiquita, textos, y todavía nos queda un bloque bastante picante. Fernández. Sí, no le había dicho López, todavía hoy. Exactamente, López. Sí. Dígame el pronóstico. 27 grados la máxima para hoy, y a partir de mañana sube de a 2 graditos. 28 para el miércoles, quizá ya llegué a los 30 con cielo totalmente despejado. Epa. ¿Qué le parece? Bueno, reacomodamos todo un poquito y enseguida volvemos aquí al piso de Radio del Grito. No te vayas de ahí, que queda muchísima más crecida. Sombra del atardecer reflejada en el río, queriendo ver hasta dónde llegar, queriendo ver si estás vivo. Destino, ¿dónde estarás? Que estés sonriendo. Destino, ¿dónde estarás? Que estés sonriendo. Mira que es bueno volver a creer que todo esto ha servido. De nada sirve bajar el telón, salirte de tu camino. Destino, ¿dónde estarás? Que estés sonriendo. Destino, ¿dónde estarás? Que estés sonriendo. Sonriendo. Destino, ¿dónde sonriendo. Radio El Grito vuelve al aire. Estamos en vivo. Radio El Grito. FM 88.5. Interfiriendo el Valle de Traslasierra. Sueña bien. La señal que estabas esperando. Cambia el dial. Cambia el dial. FM 88.5. Interfiriendo el Valle de Traslasierra. El Grito. Vuelve al aire. Ojo, se viene la crecida. Dame la chuchi. Dame la azúcar. Me estoy quemando. Échenme agua. Te arrastra, arrasa, no para. Había cierta representación de alguna forma de grieta local en su existencia hornillense. Sí, ¿por qué ocultarlo o negarlo si todos lo sabemos? Su taller fue quemado hace unos años. El testimonio de eso está aún en las redes bajo el título Incendio Intencional en los Hornillos, la carpintería de Henry, 2014. Yo mismo lo subí a YouTube. Es que su casa... Su lugar fue camino ancestral de animales, dijo alguien por ahí. Animales con o sin dueño, los senderos pasaban por su terreno y esos animales rompían sus huertas, sus cercos, sus plantas. Y en esa lucha estuvo un tiempo. No fue menor aquello. Pero una vez más dividió las aguas y un grupo importante de amigos juntamos dinero, peña mediante, no solo para ayudarlo materialmente, sino también para alentarlo. Había algo de terquedad en su carácter, algo del buen necio que decide en sus actos, yo me muero como viví, como lo dice Silvio Rodríguez. Eso también era parte del hombre que quisimos como maestro y como amigo. Solo al final, muerto de sed, harto de andar, pero sigo creciendo en el sol, vivo. Era el tiempo viejo, la flor, la madera frutal. Ya se puso a golpear, verse caer, solo rodar, pero el árbol reverdecerá nuevo. Al quemarse en el cielo la luz del día, me voy. Con el cuero asombrado me iré, ronca al gritar que volveré, repartida en el aire a cantar siempre. Thank you. dispone a partir. No me asusta la muerte ritual, solo dormir, verme borrar. Una historia me recordará vivo. Veo el campo, el fruto, la miel y estas ganas de amar. No me puede el olvido vencer, hoy como ayer, siempre llegar. En el hijo se puede volver nuevo. Al quemarse en el cielo la luz del día, me voy. Con el cuero asombrado me iré, ronca al gritar que volveré. Repartido en el aire a cantar siempre. Radio El Grito. Nueva frecuencia. 88.5. La señal que estabas esperando. Se viene la crecida. Hasta el mediodía. Córdoba tiene muchas cosas más para decir. Córdoba, Córdoba dirá. Nuestra provincia. Queridos cordobeses, esta maravillosa provincia. Nuestro territorio. Bueno, 11:30 de la mañana, nos metemos en esta última media hora del programa de hoy, 21 de octubre, lunes. ¿Y cómo se va pasando el año? ¿Y qué semanita esta, eh? ¿Qué semanita? O sea, el lunes que viene vamos a tener material para hablar, ¿no? Es verdad, se vienen las elecciones. Las elecciones, las primarias. Parece que ayer hubo otro debate, pero no vamos a hablar de eso porque más que debate son, son fantochadas. Sí. Son puestas en escena. Totalmente. Métete a las redes sociales, hay miles de memes. Claro. Te divertís mucho más de lo que podamos decir nosotros. Sí, ahora. No, y aparte, ¿sabés qué? Digamos, no se debaten propuestas. Se tiran bosta uno al otro y nada más. Bueno, el viernes acá en La Crecida hablábamos y prometimos seguir y lo vamos a cumplir. Bien. ¿No? Cosa que a veces hacemos, a veces no. En este caso sí. Hablamos de esta nueva ley que se aprobó aquí en la provincia de Córdoba y que se busca aprobar en las distintas provincias de nuestro país, ¿no? Y estamos hablando de la ley de buenas prácticas agrícolas. Nefasta. Espere. Bueno. No se me enoje. Ya la leyó, ya. No, pero más o menos sé de qué se trata, ¿vio? Ya la vamos a conseguir, Pipo, la vamos a leer a cambio. Bueno, bien. Buenas prácticas agrícolas, ¿no? Proyecto de ley que se aprobó casi por respaldado por todos los bloques políticos, salvo el Frente de Izquierda y los Trabajadores, que denunció que de alguna manera era una complicidad encubierta. Claro. Se pusieron de los pelos del otro lado. Como decir, pará, no es lo mismo la sociedad rural, los grandes terratenientes, que el pequeño productor, el campesino, que tiene, ¿no? No es lo mismo. Pero lo que queda ahí latente es, ¿puede ser buena una práctica agrícola si tiene veneno? Y me parece que no. No sé, queda ahí para que cada uno. En el medio hay un montón de cosas que es lo que hacen que se genere este debate. Este debate. ¿Qué se genera? Es un ejemplo esto, pero con otras leyes es parecido, o situaciones de la vida, en donde uno capaz se tiene que poner en un lugar ideológicamente correcto, limpio, donde uno piensa y hace una cosa, y después con la realidad y situaciones, a veces eso lo modifica y termina modificando, quizá no su forma de pensar, pero sí su forma de actuar. Pasa con muchas cosas de la vida, Pipo. Cada uno, cada una decide en dónde situarse, ¿no? Exactamente. El problema después viene cuando uno se sitúa en un lugar y del otro lado le tiran con todo y le dicen que son lo peor que hay, ¿no? Sí. Bueno. Y bueno, si vos estás bien plantado, hay que bancarla, ¿viste? Y sí. Ahí estamos. Vamos a compartir en la crecida de hoy. No el debate, porque no se dio un debate, pero sí las exposiciones que se dieron en la legislatura ahí de Córdoba en el momento de aprobarse la ley. Vamos a compartir lo poco que hubo de posiciones encontradas, ¿no? Porque recordemos, casi todos los bloques políticos votaron a favor de esta ley. Sí. Arrancamos con Ezequiel Perecini, integrante del Frente de Izquierda y los Trabajadores, que ponía sobre la mesa lo que le parecía a ese partido la ley, y bueno, denunciaba justamente un poco de lo que venimos hablando. Bien. Del Frente de Izquierda y los Trabajadores, vamos a rechazar el presente proyecto de ley y nos vamos a tomar unos minutos para poder argumentar dicho rechazo. El primero es porque consideramos que este proyecto de ley es la máscara del cordero con la cual van a disfrazar al lobo y le van a intentar dar un rostro de sustentabilidad a una práctica, a la práctica del agronegocio saqueador y contaminante, para disfrazarlo de sustentable. Hoy van a transformar en ley un programa del gobierno que hace 3 años que funciona, y le adelanto a todos los legisladores y legisladoras que fácilmente van a levantar la mano, que el gobierno, a través del Ministerio de Agricultura, le ha entregado certificados y premios de buenas prácticas agropecuarias a productores que fumigan las escuelas, como por ejemplo a los productores que están denunciados en la localidad de Ique Chico, y que luego utilizan esos certificados entregados por el gobierno para hacerle juicios a los jefes comunales que buscan proteger su ejido comunal y evitar la destrucción del ambiente y proteger la salud de los quienes allí habitan. Son estos productores que con los métodos patoteros se enfrentan a los vecinos que simplemente piden el derecho que los mosquitos y los aviones fumigadores no le fumiguen el patio de su casa y a los chicos que están en las escuelas. ¿A ustedes les parece que estos premios y estos beneficios y estos certificados están bien otorgados? Los llamo a que reflexionen de lo que hizo, de lo que hace el gobierno y de lo que van a hacer todos y cada una de ustedes al momento de levantar la mano. Porque de la complicidad por omisión a de la complicidad por acción hay un centímetro, y lo van a pasar al momento de transformar este programa en ley. Este es solo un ejemplo, pero categórico, que por primera vez en la historia ha obtenido el silencio de esta Cámara, que se ríe ante los argumentos que siempre sostenemos. Rechazamos el proyecto por su definición misma del artículo segundo, porque lo consideramos falso. En el artículo segundo dice que todo este plan está para asegurar la inocuidad del producto y la protección del ambiente y el personal involucrado, con el fin de propender al desarrollo sostenible. Señoras legisladoras y legisladores, ningún producto, ningún proceso que utilice de manera masiva venenos y agrotóxicos para la producción puede ser inocuo. Por eso que directamente el artículo número 2 tiene el carácter de falso. Se lo vamos a explicar. En Argentina en 1990 se utilizaban 38 millones de litros de agrotóxicos. En 2012, 300. Y en 2018, 525 millones de litros o de kilos de agrotóxicos, lo que hace una carga de exposición por habitante de 11,9 litros. Esto no según investigaciones nuestras, sino según la Cámara de Sanidad y Fertilizantes, la CASAFE, que ha informado esto en base a la comercialización y venta de los agrotóxicos que se han transformado en una gran mercancía en nuestro país. En el marco de obvio crecimiento de la utilización de agrotóxicos, hay una comparación, la superficie cultivada pasó durante del 2012 al 2018 de 24 millones de hectáreas a 39 millones de hectáreas, pero el crecimiento de utilización de agrotóxicos creció un 1000%. Hoy la Argentina es uno de los países que más agrotóxicos se utiliza para su producción. Pasó de 3 litros a utilizar 12 litros por hectáreas o lugares en la producción que ya vamos a ver, más aún. Y esto es todo un plan que viene llevando adelante desde el gobierno de Menem, de la Rúa, antes la Alianza, luego Néstor, Cristina, ahora Macri y seguramente también Fernández. Porque se encuentra todo enmarcado en el plan estratégico agroalimentario que plantean llevar la extensión cultivada de nuestro país a 43 millones de hectáreas y por lo tanto fomentar la utilización de 600 millones de litros de agrotóxicos en nuestro país. ¿Qué pasa en Córdoba? Y aquí los legisladores de la provincia tendrán una cuota mayor de responsabilidad porque de los 4.200.000 hectáreas de soja que hay en la provincia y los 2.300.000 hectáreas de maíz, se utilizan 97 millones de litros de agrotóxicos en nuestra provincia. 27 litros por habitante es la carga de exposición. 16 litros más del promedio nacional. Y en lugares en donde es mayor la exposición, por ejemplo en Monte Maíz, la carga de exposición es de 80 litros. ¿Qué sucede luego en los hospitales? ¿Alguien se sorprende de las enfermedades de nuestra provincia? No, están provocadas directamente por el modelo productivo que impulsan los grandes empresarios del agronegocio y los gobiernos de turno. Este modelo hace que sean imposibles las buenas prácticas agropecuarias y este proyecto de ley simplemente tenga el carácter de una fantasía. ¿Podemos decir que estas prácticas que acabo de detallar son buenas? ¿Alguien tiene un tupé de definirlas como buenas? ¿Solamente los que se enriquecen con ella o los que la buscan enmascarar? Bueno, escuchábamos ahí un fragmentito de la intervención de Ezequiel Perezini, integrante del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, en el marco de las exposiciones, digamos, previas a la aprobación de esta ley de buenas prácticas agrícolas. Quienes sí están a favor de la ley no se quedaron ahí de boca cruzada. No, seguro, pero bueno. Y salieron a responderle. Claro, ¿no? A ver. Así que vamos a compartir el testimonio de Martín Fresneda. Y bueno, cada uno podrá escuchar y sacar sus propias conclusiones. A mí me gustaría saber si realmente son capaces de decirle todas estas barbaridades a un pequeño productor de las oscuras que está viviendo gracias a estas buenas prácticas agropecuarias. A mí me gustaría saber si realmente tienen tanto coraje para hablarnos y enseñarnos cómo son las buenas prácticas de la vida. Hablan de estándares de aplicación de derechos humanos y yo recuerdo perfectamente, porque siempre se terminan atribuyendo ellos lo que hacen los otros. Es increíble. Nosotros en otros tiempos luchamos por los derechos humanos y aplicar los tratados internacionales en los tribunales locales para llevar adelante los juicios y castigo. Y después vaya que vienen ellos y dicen que son ellos los que los pusieron presos a los militares del terrorismo de Estado. Vaya paradoja que siempre los movimientos que se generan de abajo terminan atribuyéndoselo a ellos como un movimiento que ni siquiera son capaces de conducir o al menos de convivir, porque saben que son tiempos difíciles. Hay muchas cosas que estamos viviendo los argentinos y el mundo que sin lugar a duda tiene que ver con las asimetrías económicas, con la concentración de la riqueza, con modelos productivos que es verdad que no son sustentables, pero también es verdad que tenemos que tratar de lograr los equilibrios para poder convivir. Y esa convivencia tiene que ver con la convivencia de los distintos modelos productivos. Existe el modelo productivo del agronegocio, no tengo la menor duda, pero también existe la agricultura familiar. También existe el pequeño productor que durante años y años esperó que una política de Estado llegue para que vengan después ellos a decirles que son beneficiarios de política del agronegocio. No es justo, señores. No es justo. No es justo porque saben que hacemos todos un esfuerzo para tratar de ir cerrando lentamente la diferencia que tenemos entre todos los argentinos. Y esas diferencias que tenemos entre todos los argentinos, sin lugar a duda, tienen que ver con las asimetrías económicas. Tienen que ver con la grieta y hay una discusión ideológica. Yo no tengo la menor duda que hay una discusión ideológica. Pero no la vamos a resolver con el dedito acusador sin hacerse cargo de que los problemas de los argentinos son de todos los argentinos. Pequeños y grandes productores que han venido a avalar, y también instituciones intermedias, instituciones del Estado, municipales. Pero claro, siempre hay un iluminismo que nos viene a marcar el rumbo que tenemos que lograr, mientras tanto la sociedad elige democráticamente quienes nos gobiernan. Miren si no es una dimensión paralela. Miren si no estaremos frente a un problema en el cual nos terminen diciendo que somos todos parte, los pequeños productores, los medianos productores, los grandes productores de un gran negocio. A mí me parece que se equivocan. Me parece que se equivocan porque las buenas prácticas agropecuarias vienen de los 5 ejes del desarrollo sustentable de Naciones Unidas. 5 ejes, de los cuales yo felicito al ministro Busso y a su equipo de que intenten al menos generar una transformación en la cultura productiva en Argentina, en la provincia de Córdoba. Claro, lo que pasa es que capaz que tengamos que esperar un proceso revolucionario para que logren algunos distribuir las riquezas sin que sea en un proceso democrático. Pues entonces, si no es una ley de promoción que incentive, que eduque, yo no sé qué ley leyeron. La verdad que no sé qué articulado, qué ley leyeron o con qué buena fe están interpretando las cosas. Yo veo que acá estamos frente a la posibilidad histórica de generar una política de Estado que eduque. ¿Por qué? Porque el mundo está mal, porque el recalentamiento existe, porque sin duda hay que modificar una práctica en la producción, pero esa práctica en la producción la deben modificar todos y todas los productores en los tiempos que vivimos. ¿O acaso vamos a estar todo el tiempo echándonos la culpa? Ahora, yo también escuché que algunos decían que la culpa va a ser de Alberto Fernández cuando gobierne. Entonces creo que hay algunos que se toman las cosas de manera muy poco seria. Muy poco seria. Porque incluso se ríen. Y mientras tanto yo realmente pienso en el esfuerzo que hacen muchos pequeños productores, también el esfuerzo que están haciendo muchos medianos y grandes productores en modificar sus prácticas. Y cuando digo modificar sus prácticas, digo la rotación de suelo. Cuando digo modificar sus prácticas, digo también incorporarse de manera voluntaria y responsable a un programa que existe hace 3 años, por favor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en estos 3 años? ¿Que no se dieron cuenta? La vez pasada fue el legislador Perecini a la comisión y no tenía la más pálida idea de qué se trataban las prácticas agropecuarias, y ahora viene el tipo a enseñarnos. ¡Es muy bueno! Miren, yo les voy a decir una cosa. Acá hay muchos productores que saben muy bien que nos equivocamos en el pasado. Y cuando hablamos que nos equivocamos, nos podemos equivocar todos los argentinos y argentinas, ¿eh? ¿Saben por qué? Porque en eso radica, recién me decía la legisladora Nebreda, el autoritarismo. Cuando vos perdés una elección, dejá que gobierne, no estén todo el tiempo mostrando con el dedo, yo les dije. Cuando nos equivocamos y se equivocan los gobiernos, nos equivocamos todos los argentinos. Estás adentro, Radio El Grito vuelve al aire. Cambia el dial. FM 88.5. Interfiriendo el aire detrás la sierra. Se viene la crecida. Hasta el mediodía y antes del fin del mundo. La crecida. Por Radio El Grito. Bueno, y entre el recuerdo de nuestro cumpa Henry, las barricadas de Chile, los agrotóxicos que nos están matando acá en nuestra provincia de Córdoba, entre todo eso pasó la crecida de hoy y que se nos está yendo, Pipo. Y se nos está yendo y ya se nos fue de las manos. Últimos mensajitos que fueron llegando. Primero, nuestro compañero Agustín Pelaccini nos decía con respecto al texto de Ricardo Di Mario, el recuerdo hacia Henry, que vamos a terminar ahora, vamos a hacer el cierre. Piel erizada. Sí, muy buen lindo. Viaje, compañero. Muy bueno. Bueno, y este fin de semana tenemos un evento impresionante. Luego de la suspensión, este fin de semana aquí de la Peña, de la Peña, de la claro. Sigue ahí la actividad acá en el Valle de Tras la Sierra, que tiene relación acá con la Radio de Grito, y en este caso las 100 emisiones de Música Sin Mapa. Impresionante, 100 emisiones, festejando la vuelta al aire de Radio de Grito 88.5 este viernes a partir de las 20 horas, no sé cómo decirte. Programa de radio en vivo. Músicas de distintas latitudes. Latitudes, ¿no? Sí. Como diría Falkov. Danzas, porque va a haber danza ahí en vivo. Y comidas étnicas. Impresionante. De cada geografía. Ah, bueno. Un viaje insólito que nos llevará por, anota, Pipo. Bolivia. Sí. Perú. Sí. Zimbabue. Sí. Mali. Sí. Andalucía. Y el Líbano. Wow. ¿Qué tal, Impresionante. Bueno, la cuestión es así, va a estar Nico Spivak y Ana Laura Esquivel haciendo un poquito de flamenco, el grupo Manun Sahar con danza y música árabe, el dúo de Enviras, Nico Falkov y Gabriel Jones, ¿no? Grupo de música y danza afro, Urukum, Tras la Sierra, y Irupe, compartiendo musiquita de Bolivia y Perú. Mirá lo que tenés. Qué ahí, mirá qué plato musical. ¿Querés comer? Y aparte, de plato musical, contame el otro, por favor. Bueno, de entrada, sí. Tenés un gazpacho andaluz. Apá. Es como una, si mal no tengo entendido, como una sopa fría. Mira. Hay que comer. Lo he sentido nombrar, pero la verdad que no lo conozco. Hay que comer. Plato principal, ñama con salsa. Perdón, una ñama llama. Con salsa. ¿Ñamas? Sí, ñama con salsa. Ah, bien. La ñama es un estofado de carne vacuna zimbabuense, o sea, de Zimbabue. Y la salsa es una pasta de maíz. Bueno, si usted lo dice, López. Si lo hace Diego Chachik. Está de primera. Con postre y todo viene la cosa, ¿eh? ¡Epa! Picarones al pisco con compota de higo y crema especiada. Ay, ay, ay. ¿Y qué son los picarones? No sé. No dice. Yo sé que es el pisco. Sí, bueno, eso lo conocemos todos. Bueno, así que menú acompañando las latitudes ahí. Es así. A ver. Vos querés comer, tenés que reservar antes porque no va a haber lugar. Claro. Entonces tenés que reservar el menú, el costo del menú más el espectáculo, bueno, todo ahí, ¿no? Seguramente se pasará alguna gorrita, pero bueno, estar claro. Ahí es 200 pesos. El menú. Sí, solo con reserva. Decime dónde comes una ñama con salsa Por 200 pesos, pero una bicoca. Si no querés cenar, no es obligatorio, ¿eh? Podés ir igual, no es excluyente. Podés tomar algo. Pero yo te recomiendo que sí podés. Se cene y se pasará una gorrita para cubrir gastos. Gastos, exacto. Así que bueno, ahí con la conducción de Nico Falkov, la cocina de Diego Cherchik, se festejan 100 emisiones del programa que sale por aquí por Radio Grito, Música Sin Mapa, este viernes 25 de octubre a las 20 horas. Y querés reservar, ya decís, yo quiero ir. Bueno, ¿a dónde paso hay, cómo hay que hacer? Anota 11 sí. 58 ajá. 31 61 no. 26. Qué bueno. 11, 58, 31, 61, 26. Ahí bien. Haces la reserva, cualquier cosa nos pedís ahí el contacto. Que estamos despiertos. Bueno, y también nos mandaba José, como todos los lunes, la difusión de lo que va a ser el programa de Ruedas de Metal de esta noche. Ruedas de Metal. Sí. Hoy, en el viaje número 144. ¡Epa! Novedades, adelanto del próximo material de Annihilator, metal nacional con Viserys, Kicardia y de otras tierras, Battle Beast. Cuchilla grande también, epa, desde las 20 horas. Oriental a Budinera, sintonizala 88.5, 20 horas, Ruedas de Metal. Bueno, creo que por hoy... Hasta aquí llegamos. Sí, estamos al cierre, 12 en punto. Así que bueno, gente, gracias por estar ahí, por compartir esta crecida... Estaba crecida. Que más que nada fue de escucha, me parece, Pipo. ¿Cómo? Más que nada fue de escucha. Sí. Y bueno, gracias también aquí a nuestro vecino, Ricardo de Mario, por compartir el texto. Exactamente. Nos vamos con la última parte. Bien. Y este tema que está sonando de fondo desde hace un ratito, uno de los temas que le gustaba mucho le a nuestro compañero. Le gustaba mucho a Henry. Vasudeva de Arcoiris. Así que, bueno... Pipo, nos vemos prontito. Nos vemos pronto, López. El viernes 18 de octubre del año 2019, Henry pasó a otro plano de este mundo que nos circunda, a otro plano que nos propone el misterio de la vida. A todos nos pegó un golpe en el estómago, una bronca, un llanto, y cada uno hizo lo que pudo con lo que sintió. Pero al juntarnos, ni un segundo desde ese momento estuvo solo. Se lo veló en la ronca, que también era su casa. Fue un acto, un velorio y una fiesta, un acompañamiento de lágrimas y risas, de flores, de vino, de canciones, de músicos, cantantes, raperos. Algunos solo en silencio, otros aplaudían o improvisaban letras, con tambores, guitarras, acordeón y palmas. Otros cocinaban en la madrugada o hacían fuego, y el viejo Henry ahí, en su galería, sobre su mesa, colmado de pétalos y flores, de gotas de vino y de cerveza. El mismo Kusturica no pudo imaginarse una despedida como la que le dimos a nuestro querido amigo, una forma bien nuestra de estar con él. Al final... Los más cercanos consiguieron un nicho en el cementerio local, que es un bello paisaje, además de ser un cementerio, un camposanto, como dicen algunos, la última morada, como dicen otros, enfrentado a las sierras grandes que dan un marco de grandiosidad y hermosura, con amaneceres luminosos y atardeceres rojizos, aunque no deje de ser el cementerio, es nuestro cementerio. Ahora también... en el que está el cuerpo de nuestro amigo. Hasta allí fuimos con él, en un carro tirado por el auto de otro compañero. Henry en su ataúd, pero al aire libre, ante la vista de todos. Una veintena de automóviles y motos encolumnados llegamos para colmar el ala sur de ese lugar. Y ante los hijos de nuestros amigos que miraban azorados el amor con que su padre supo despertar en nosotros. Otra vez se volvió a cantar. Ya cansados, mal dormidos, algunos abrazos, mientras los que saben usar la cuchara y el cemento preparaban un pequeño pastón y lo amuraron tapando momentáneamente, digamos, momentáneamente, el cajón en el que va Henry. Acompañado de nuestro cariño, de nuestro dolor, pero también de nuestra alegría por haber tenido la gracia de su amistad. En algún lugar, en las noches de frío, con una nube se suele abrigar. Suenan historias de amor en su garganta de sol. Suena la tarde. Pasa las tardes contando las hojas que caen, las hojas que quedan. Su alma vive volando, un horizonte buscando. Brazos abiertos, vive en tu tierra, en la mía, en todos los días que estamos despiertos, con su guitarra azul, canta canciones de luz, quizás te vamos. Radio El Grito presenta. Un grande nubarrón se alza en el cielo, ya se aproxima una fuerte tormenta. La crecida. Y así como las nubes se detienen después de un vendaval, tiene la calma y a todo río le pasa la creciente. Jamás el amor que llevo en mi alma. La crecida.